vols comprar-te un quad? ¿Te refieres a mí? No, ¿a quién? No, claro, no. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién ha dicho? Esto es radio y la gente no nos ve. Si me miras a mí, pues lo tengo pero que si decir. Si respondes tú, entonces la gente sabrá no. que te lo ha preguntado. ¿Quién me ha dicho sí, a mí claro. que me voy a comprar un quad? Pues tú. Y di qué vas a hacer con el quad. Explícale a la gente qué vas a hacer con el quad. Es que me encanta sacar estos temas porque pone ¿qué has dicho? Pone las pilas, como el fútbol. La primera pregunta es, ¿cuántas vagadas has conduido un quad? No, ¿una moto, un coche o un quad? Más de las que tú te imaginas. Más de las que tú te imaginas. ¿Cuad? ¿Cuántas veces? ¿O qué pasa? ¿O que me vigilan los fines de semana tú? Los quad es para romper las montañas. Además, si tú no tienes nada en la montaña, si tú vas a ir sí, tengo bulets que con... Vas a ir al Mercadona con el quad. Tengo bulets que coger. Pero había un quad para anar per la ciutat. Uh-huh. És còmode. Sí. No és guai. I silenciós. Sí. I no. tens on deixar-ho per aparcar. Però què passa, tio? Al carrer no pots deixar un quad. I que tens un maletero, què te passa? Hay más de uno, tio, que llevan quads, sí, por la Barcelona. ¿Tú no has visto? Más de uno, Es que no salís. Claro. Bueno, comencem el programa des dilluns. El Xus de l'Hermosa, que està avui a les vies de sol. Xus, què passa? Bé, pulgares arriba, és que està bé. L'Òscar Peret, que està per aquí, ara no el veig, però mira, darrere del Xus. I el programa, l'equip mèdic habitual, al complet, no? Sí, estem tots, per tant, no hi ha excuses per no començar aquest megaprograma, bueno, aquest programa de mitja hora d'humor i d'entreteniment. Què mires tu? No, què mires tu, que se te da la vista. Especialistes@cadenaser.com, aquesta és l'adreça a la qual heu de fer servir per enviar-nos missatges, suggerències, qualsevol història sobre el programa. El Javier Hernández, més conegut com el Nane, i més conegut com... Com el del Hombre del Quad. El Hombre del Quad. No. O el Osito. Pues mira, ha escrito el Pere Panisello Tafalla, ¿eh? Y ha hecho una referencia a aquellas, bueno, aquella ventana que abrimos que no ha tenido mucho éxito. Pere Panisello és aquest de l'Ebre, no? De Mora de l'Ebre, no? No és aquest... No sé. ¿Cuál? Sí, bueno, al final lo nom, cuando dice lo nom, supongo que será de ahí abajo. ¿Cuál es la referencia que hicimos? La ventana. La referencia sobre qué nombre le pondrían a las mascotas estas de la Eurocopa de Austria Suiza. Te lo dije, es ideita tuya, digo, esto no va a cuajar. Bueno, yo no sé, ya sé que no cuajó. También vamos a abrir una otra finestra, que era posarle nom al nou fill, al benvingut. Sí, no, pues no ha cuajado ni de Felipe Leticia. Ninguna. Cap de las dues, o sigui, ni no. un missatge. No. Pel nou net del bueno, pero Pere Panisello sí que ha escrito. Claro, y entonces claro. ha hecho una cosa que es muy original, que dice, como se hace en Austria y en Suiza, pues que le pongan a uno Swistrik y a otro le pongan Swastrik. O Swastrik. O Swastrik, sí, haciendo una mezcla de Suiza y Austria. Swistrik y Swastrik. ¿Pero qué le pasa al Pere? Pues que... Swistrik y Swastrik. Pues, claro, está, pues que están muy millos a los originales. Aparte dice, ¿qué largo se hace el verano sin vuestra compañía? Perdona, no sabe pues, que estuvimos todo el verano. En fin. No, és que no podem quedar amb tots els oients. Vam quedar, doncs, una setmana a casa d'un, una setmana a casa d'altra, però és que no podem. No podem. Potser va ser ell que va marxar. Bueno, lo guardamos, ¿no? Guárdalo, sí, guárdalo en el cajón. Si tenim més propostes per a aquestes dues mascotes de l'Eurocopa de futbol, especialista@cadenaser.com, i sisplau, algun nom pel net del rei Joan Carles, que ell mateix ens ha trucat i diu... ¿Qué nombres tenéis? Casi más que eso, ¿eh? Se la cara de vergonya... Lo de los nombres de la Europa. Se cau la cara de vergonya dir-li, majestat, no tenim cap nom. Se cau la cara de vergonya dir-li al rei que no tenim cap nom. Porque el rei nos llama cada día y dice... Y pregunta, ¿qué? ¿Cómo está el nombre? ¿Cómo tenemos lo del nombre? Sí, no... Y decirle no a un rey. ¿Cómo le dices no al rey? Un no al rey, ¿cómo se lo dices? No le dices no, le dices bueno... Dándole, pues dándole vino. Vamos, bebe vino, así entra mejor la noticia. Sí, fresquito. Bueno, especialistas@cadenaser.com. Cualquier cosa, aquí estaré. Toma, tira el mail del Panisello. Venga, este, que tiene la papelera. Avui tothom parla d'aquest vídeo que circula per internet on es veu un grup d'encaputxats que entren al Congrés dels Diputats per agafar el seient del president Zapatero. Sí, que fort. Sí. Les investigacions de moment han dit que un alt funcionari del Congrés, un tio que treballa allà i que és alt, el que es veu, ¿De estatura? Un alto funcionario. Ah, vale. Si es bajito no dirían alto funcionario, dirían bajo funcionario. Vale. Vale, doncs un tio alt, que és funcionari del Congrés, es veu que va facilitar l'entrada dels assaltants. Rollo 24, con mi acreditación en tres escolares, ¿no? Pim, doncs tenim aquest senyor al telèfon, aquesta persona que va facilitar l'entrada dels encaputxats al Congrés dels Diputats. Senyor, buenas. Ya me estoy arrepintiendo. ¿De qué? De llamar, ¿no? Ya, sí, ya me imagino. Toro. Oiga, una cosa, esto de alto... ¿Qué pasa? He llamado yo. ¿De alto qué pasa? ¿Cuánto mide usted? A ver, porque alto, bueno, alto, esto es muy subjetivo. Bueno, 1,78, pero para mi edad es bastante alto. Hombre, 78 no está mal. No, porque yo tengo ahora 62 años y en esa época no es como vosotros, que sois jóvenes, muy jóvenes, y claro, sois muy altos. Erguidos. La alimentación, el tiempo, todo. Claro. Bueno, es importante este dato, este matiz que ha introducido usted al principio, que ha llamado usted. He llamado yo. Nos ha elegido usted a nuestro programa para hablar, y me parece bien, ¿eh? Bueno, vamos a mantener su nombre en el anonimato, ¿le parece bien? Porque básicamente no sabemos cómo se llama, no ha querido decirlo. Me parece bien. ¿Sí? Me parece bien. Pues si le parece bien a usted, me parece bien a mí, no sé, estamos todos de acuerdo. ¿Tú, Nan, estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Nos empezamos? Va. Venga. ¿Has preguntado a Chus y a Óscar? Han dicho que sí, con la cabeza y los pulgares. ¿Os sembla bien? ¿Vosotras? Todos sí, todos digo que sí. Chus dice que no, pero... Chus ha dicho que no, que lo he visto. Pero es un no sí. Es que no, Chus es medio mujer, sí. Chus, sí, cuando dice no es que quiere decir sí. Bueno, dicen que usted ha admitido que dejó entrar a los encapuchados en el Congreso, ¿es cierto? Sí, bueno, yo lo he admitido porque me han pillado. Ah, amigo, claro. Si no, ¿de qué iba a admitirlo? Claro. Pero ya que estamos, diré que hay una confusión en todo esto. ¿Cuál es esa confusión? No se trata de un vídeo para denunciar el hambre, ni nada de eso. Es lo que se está diciendo, sí que... Pues no. ¿No? Es parte de la filmación de una película. ¿Anda? ¿Una película? Una película no, una superproducción americana. ¿Ida a lo francesa, germano... ¿Americana? Americana, he dicho. ¿Una superproducción americana rodándose aquí en el Congreso? ¿Quién la dirige, usted? No, yo soy solo una marioneta en el impresionante engranaje de Hollywood. Ah, mira qué bien se define a sí mismo. Sí, alto y marioneta. Está el tema detrás de él, Oliver Stone. ¿Hondo? ¿Oliver Stone? ¿El hermano de Sharon? ¿Oliver Stone ha filmado el vídeo este? ¡Que no es un vídeo! No es un vídeo, pero tú me estás escuchando, Rafas. Es un tráiler. Es una peli. Ah, es una escena. Es la escena de una peli. Es un cacho de la película, es vale. Es una escena de una peli. Vale, vale. O sea, no pasa, las pelis no se ruedan todo en el mismo lugar. Qué sorpresa. Puedes irte a rodar aquí, allí, y un trozo lo han rodado allí. Claro, porque si fuera todo en el mismo sitio, no sería... Sería bueno, cámara café. No sí. Sería una road movie. No sería una película. Oye, ¿y qué película está rodando Oliver Stone en el Congreso de los Diputados? Es una de esas de conspiraciones en la sombra. De esas que le gustan a Oliver Stone, ¿no? Sobre teorías y conspiraciones. Sobre el renacer del Klu Klux Klan en Logroño. ¿En Logroño había Klu Klux Klan? Y las conexiones de esta banda con gente del poder, como Abraham Molano y gente así. ¿Qué ha dicho? Ha dicho Abraham Molano. Creo que ha dicho el ciclista. Abraham Molano. ¿El exciclista Abraham Molano? Abraham Molano mueve más hilo de lo que tú nunca moverás en tu vida. ¿Abraham Molano en el Abraham poder? Abraham Molano mueve hilo. Sí, ¿qué? En esa escena... Lo del maillot verde. En esa escena, un grupo... En el vídeo. En la trozo de la película. El tráiler. Que no es un tráiler, nen. Que es un cacho de la película. Que no es un tráiler. ¡Qué obsesión, ¿no? En esa escena, ¿qué pasa? Compraros un cual los dos y iros pa'l monte a coger moras desnudos. Bueno, ¿qué rueda ahí, Oliver Stone? Que un grupo de esa gente del Klu Klux Klan roba la silla del presidente para pedir un rescate. Para pedir un rescate, vale. Este es el argumento de la película. ¿Y cuál es el objetivo de este Klu Klux Klan de la película? El objetivo, según Oliver Stone, es hacer desaparecer el delta del Ebro. ¿Cómo? Quieren que toda la costa este de España sea lisa. Arrea. Pero eso es muy fuerte, ¿eh? Que tú, o sea, que estés cuadrada. Pues cuadrada. Tú sabes cuando montas una mesa que te tiene que quedar cuadrada. Vale, que porque no quedéis ahí. Vale. Toda la península por la parte del este estés cuadrada, recta respecto a Francia. Toda una línea recta. Claro, el delta sobresale. El delta es como una rebaba. Sí. Es que o podrías lijarlo o directamente alisarlo con los cuadras de nuevo. Es que es cuadrar la península de nuevo. Vaya, pero eso Oliver Stone tiene datos y pruebas, ¿no? Que o sea, no es ficción, esto es... No es ficción, o sea, está basado en hechos reales. Hechos reales. Pero el Klu Klux Klan de Logroño es el que pretende hacer todo eso, ¿no? ¿Cómo se titula la película? Bueno, la película, el tema es que... ¿Se están barajando algunos títulos o todavía no tiene título? ¿De la peli? No, sí. No ha trascendido. Oiga, otro tema. Si se trata de una película, supongo que lo que salen en ese vídeo son actores. Buah, ¿y qué actores, amigo? ¿De los buenos? Tom Cruise. ¿Qué? ¡Hala! Tom Cruise, pero bueno. Tom Cruise que grita ¡oh! ¿Ese es Tom Cruise? Y al lado suyo está Will Smith. Will Smith, bueno. Que hace de compañero gracioso. Luego está Salma Haye. Que es la chica, y Gonzalo Miró. ¿Gonzalo Miró también sale en la peli? No sale. Ah. Está ahí en el rodaje, lo han puesto en la productora. Le han dicho, Gonzalo, pero se ve que le han prohibido trabajar, o sea, le han dicho, tú estate, pero no hagas nada, no toques nada, no hagas nada, estate quieto. Eso tú lo está, saldrás en los títulos de crédito, Gonzalo Miró ahí puesto, bien. Qué envidia me da este tío. Hace años que tiene esta prohibición, ¿no? Bueno, está estudiando, déjalo, está estudiando cine, ¿eh? Cuidado con él. No, el día que acabe, chaval, tenemos a... Bueno, de está bueno, estudiando cine en tiempo real, o sea... Está estudiando cine, pero bueno, tranquilo. No, tampoco tiene agobios, tiene su coche, tiene su monovolumen, ya... Pues, prisa por hacer una película no... No, pero él está estudiando cine... Está, pues, en, la, mira, está va, en la tuna, ¿no? ¿Qué? Está en la tuna, ¿no? La tuna de la... Está en la tuna de cine, de la facultad de cine. ¿Qué pasa, que incluimos a Miró Conorati y compañía? Pues no estaría mal. Se lo está ganando. Pues no estaría mal. Una última pregunta, José Luis. ¿Cómo Oliver Stone acude a usted? He dicho su nombre. Perdone, ¿eh? ¿A usted? Sí. ¿Cómo Oliver Stone acude a usted para entrar en el Congreso de los Diputados? Bueno, vamos a ver, mi mujer está metida todo en el mundo del cine. ¿En el cine porno? Y en el pasado fueron novios. De hecho, ¿quién? ¿Oliver Stone y ella? Sí, yo le robé la chica a Oliver Stone. Pero entre ellos sigue habiendo buen rollo. Ajá, bueno, eso está bien. Y aún, cortas, pero aún mantiene. Es como en esta casa es una ruina, que el rubio todavía estaba con el rubio chica. Tiene más o menos buen rollo con la chica. Con ella, sí. Bueno, el rubio quiere algo más que buen rollo, sí, ¿eh? Sí, bueno, pero Tom Hanks está ahí y se quieren entre ellos. Parece sí, que pasan un mal momento, porque cuando montas una casa y... Bueno, lo importante es que buen rollo, se separaron. La pareja se resiente. Qué buen rollo. Supongo que también se conserva en el mail y todo, ¿no? Contactó con ella en una reunión secreta que tuvieron en un motel toda la noche reunidos. ¿Toda la noche reunidos en un motel? Sí, para hablar del tema. Pero bueno, como en la película, esta casa es una ruina, ¿eh? Tenían que explicar muchas cosas, pero al final no hicieron el amor. Y a mí me ha dicho que no. Vale, y supongo que entonces le pidieron a usted un favor, ¿no? Para meterse. Y yo soy de una forma de ser, aparte de alto, que jamás niego a un favor. ¿Quiere que le haga un favor? ¿Quieres usted en favor mío? No, gracias. Si lo hago, ¿eh? Gracias. Y suerte, porque yo creo que lo más seguro... Míreme un quad barato. No hay quads baratos. Lo que te tendrías es que comprar cromina para las rodillas. Ahí te vas a gastar todo el dinero. Bueno, suerte, sobre todo mucha suerte, porque lo más seguro es que le despidan, ¿eh? Gracias. Bueno, me da igual. Venga, ¿puedo colgar? Hombre. Vaya. Porque hace una rasca en este estudio que bueno. Pues sube el botón. Y el J. Power podría sobrevivir. Dele al botoncito, anda. No, si ya no voy, si ya no... Las morenas. ¿Y la pelirroja? No, las morenas, las almorranas. Anda. Como José Ramos de la Morena. De nombre, ¿no? De siempre me escultad, sí, claro. Es que, tío, tú también, menudo barro tan metido. De siempre me escultad que las morenas han de patir en silenci. Doncs bé, tenim amb nosaltres a un home, un tio, un paio, que diu que no és capaç de patir las morenas en silenci. Gracielo Bombón. Guión Bombón, ¿verdad? Es Bon guión Bon. Vale, buenas tardes, sí. Gracielo Bombón. Buenas. Muy buenas tardes. Tú tienes almorranas, no te da reparo admitirlo, todo lo contrario, tú no las sufres en silencio. No, yo no puedo. Yo... ¿Por qué no puedes sufrirlas en silencio? Yo soy una persona muy habladora, a mí me gusta mucho hablar, comentar las cosas, yo soy de esas personas que, oye, pues, que quieras que no, pues a mí, yo no me guardo las cosas para mí, ¿no? Prefiero comentarlas y decir, pues, qué pienso sobre las cosas, yo pienso A, pienso B, pero todo esto yo lo veo así, esto tú cómo lo ves, ¿por qué? Porque sí, pues porque a mí me gusta hablar, pero si a mí se me pasa algo que en general la gente pues lo ocultaría, pues yo voy y lo comento, porque pues, a mí, si tengo almorrana, yo no voy a sufrir en silencio, pero pues, por una cuestión de que me gusta comentar las cosas, no quedármelas para mí, ¿no? Porque al final todo eso que te vas guardando acaba comiéndote por dentro y al final explota. Entonces, en vez de explotar, pues yo lo que voy haciendo es dejándolo salir así poco a poquito, luego digo, como un globo, y pues, voy comentando, pues si te tenía almorranas, pues lo... ¡Calla! Perdón. No, deja la orquesta puede seguir. Señores, toquen. Estaban ahí en pleno. Sí, claro. Qué asco, ¿no? O sea, no. Pero tío, pero que... Qué mal rollo. Pero es la primera pregunta. Bueno, y se me lía así. Nane... Y hay 20, preguntas. Joder, pero tío. Bueno, no, soy una persona de que por sí me gusta hablar. ¿Bombón? ¿Quién te puso el nombre? ¿Bombón? No, Bombón no me lo pusieron. Muy bueno, Bombón es un nombre que viene del norte de Europa. A ver, tú tienes hemorroides. Sí. ¿Sufres hemorroides? Hemorrana. ¿Y grandes? Bueno, es una, pero grande. ¿Eh? ¿Interior o exterior? Interior, ¿no? Creo que es. Interior. ¿Y sabes que tu obligación es sufrirlas en silencio, como todos los ciudadanos del mundo, ¿vale? Pero tú te crees que estás por encima del bien y del mal. Como Mercedes Milá. Sí, tú eres como Mercedes Milá. Y decides sufrir, igual que Mercedes Milá, sus hemorroides en público. Porque en los Ondas hablo de sus hemorroides. No hablo de eso, pero le faltó, sí. Sí, se quedó con esto. Pero has decidido luchar contra esta faceta tuya de sufrirlas a viva voz. ¿Qué luchar si este tío...? No, pues ha decidido... Sí, ¿a quién le vas a este tío? Este tío tiene más fuerza de voluntad que... Escúchale, dale, escucha que nunca escuchas. Este tío... Explícate. Mírale, este hombre se internó en un monasterio de franciscanos, en lo alto de una montaña súper alta, y hizo voto de silencio. No te creo. ¿Es verdad o es mentira? Sí, bueno, yo me doy cuenta de mi problema, entonces yo no puedo evitar explicarle a todo el mundo lo de las hemorranas. Yo lo he contado todo, yo voy por los bares... Pues, ahora vengo, ¿eh? Yo voy por los bares contándole a la gente lo de la morrana, así que cojo el montante y me voy a un monasterio en el que es obligatorio estar calladito. Yo me voy para allá, pues con mucha ilusión, de aguantar sin hablar, pero nada, en el primer pasillo que me encuentro con un franciscano, lo agarro por la pechera y le cuento todo lo de esas morranas, pero con pelos y señales. Estoy incluso a punto de bajarme los pantalones para que él viera con sus propios ojos de franciscano. Pues en cualquier caso, lo que está claro es que no puede estar callado. Ya en esa cena de todos los monjes, pique. Bueno, yo cojo la copa de cristal, pico dentro del entrar y le dije que tenía que decir unas palabras por ser nuevo en el convento, y ahí me voy yo, entonces me volví a extender sobre el tema de la hemorroide ante el horror de todos los franciscanos, ¿no? Porque estábamos ahí en la cena de yo, perdona, pero entonces yo les conté, porque es una persona de guardarme poco para adentro. No me queda con el problema. Entonces no, a mí no me gusta callarme. Pues no me entero de lo que estás diciendo, pero no, sí, pues sí. Y entonces se va usted a la Antártida, ¿no? Tengo entendido. No, perdona que interrumpa, pero se va allí para no contarse a nadie y para, por ende, para no hablar con nadie de sus hemorroides. ¿Y cómo va la cosa? No, porque ahí hay la Antártida, sí, ya está más poblada que Calmachú. No, hay gente que pasa por lado, entre los que cazan focas, los que van a pescar, los que hacen experimentos, todo lo que hacen travesía, eso ya está lleno de gente. Sí, la Antártida es como el Everest ahora, que va todo el mundo ahí al Everest, y cada uno de ellos pues le explico mi problema con los hemorroides, porque yo no me cruzaba con un esquimal y decía, pues mire usted, tendrá los ojos achinados, pero le voy a explicar igualmente que a mí las hemorroides me están molestando ahora mismo. Son interiores, no, tampoco es una sola muy grande. Y entonces, Graciela, una cosa, Graciela, luego se apunta a submarinismo, pensando que debajo del agua, pues no podría explicar su problema hemorroidal. Sí, efectivamente, pero que va, porque yo ya se ha inventado un radiotransmisor que te sirve para comunicarte con la gente debajo del agua, ¿no? Y por supuesto, a todo el mundo le expliqué mi caso. El tema es que a mí me está siendo muy difícil llevar todo esto, porque yo ya entiendo que la gente, pues, generalmente vive su amorrana en silencio, pero yo he venido un poco aquí, pues, a la radio, a que me vean mi problema, ¿no? Y yo, o sea, que también podría haber llamado, pues, a Hablar por Hablar o al Balcón, que son gente que escuchan más y son más elegantes que este programa, que si me permitían, bastante hortera y desagradable. Pero en fin, donde habéis invitado, yo me he venido. Y yo lo que quiero decir a la gente es que me entienda que para mí no es fácil guardar silencio. ¿Qué demonio? Pues si no puedo, no puedo. Pues ¿qué pasa? Oye, pues bien que la gente explica cuando está constipada, ¿no? La gente explica cuando yo está me constipada, voy, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Perdón. Yo me voy, ¿eh? No váyase. Siga. Entonces la gente explica perfectamente cuando está constipada, ¿no? Pues cuando estás constipada, pues no puedes explicar. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialistas secundarios. Parlem de la ràdio, però abans tornem a dir una cosa que vam dir divendres passat i és referent al proper divendres, que hi haurà sorpreses. Sí. Hi haurà una sorpresa, referent a les cunyes. El cuidador de cerdos... No diem res més. A la mujer d'auriculares... Ara no... Esto serà el viernes, no lo perdáis. Aquí, en directe. Aula Ràdio és una escola de ràdio, però no és una escola normal. No. És una escola superior, bàsicament. És una escola perquè... És una escola gairebé màgica, com l'escola de Harry Potter, que tu entres allà, no saps què passarà, però surts fet un mag. Allà entres i no saps com, surts fet un radiofonista. Yo he visto entrar gente cojeando y salir andando perfectamente. Y tanto, después. ahí te curas. Però no només un radiofonista, sinó un productor de ràdio, un doblador de pel·lícules, porno o no porno, del que tu vulguis. Pots sortir sent bàsicament un professional, perquè allà el que t'ensenyen és a ser un bon professional d'aquest mitjà. Jo he dit l'Iñigo, sí, ràdio, producció, locució, informatius, doblatge, també pots aprendre a fer narració esportiva, DJ. Cursos de DJ, tècnics, si el que t'agrada és estar allà darrere amb els aparells, els botonets... Delante o detrás. Sí, darrere i davant. Doncs si el que vols és estar amb els botonets, tècnic de so, hi ha un curs integral de so. I una cosa que ens pregunta molt la gent, ja, però a la ràdio surts amb feina? Doncs mira, només us heu de passejar per aquí, per la ràdio, i trobareu que el 30% como mínimo de la plantilla surda a la radio. Uh-huh. Y a un mundo de peña es que como una pasa. Pero pasea, no pidiendo trabajo. No, no, aquí venía trabajando. Y cuidado, y casi todos cobran, ¿eh? Casi todos cobran. Gonzalo Miró va començar ja. Sí. Encara està estudiant. Fa de anys que es va apuntar a la ràdio i encara està estudiant. Per gust. Okay. Però a més, no ho estudia gaire, ¿eh? No, o sigui, no és com arquitectura, medicina, què va? Allò és passar-s'ho bé i aprendre alhora. Aprendre molt. Té emissora pròpia de FM, per tant, és molt interessant perquè pots fer programes que s'emeten en directe i la seva direcció és molt senzilla. Esta és www.aularadio.com. Allà teniu fotos, teniu els horaris i teniu els preus. Que voleu anar caminant? Roger de Llúria 24, al centre de Barcelona. Roger de Llúria 24. I també podeu trucar pel telèfon. És que hi ha de tot a la ràdio. 93-301-0203. 93-301-0203. Superfàcil. Sí. Vinga, no si truqueu... Si se lo sabe. No truqueu ara, truqueu a partir de les 4, que us atendran millor. I si voleu pues, anar mirant les fotos de les instal·lacions així, doncs pues, www.aularadio.com. Más fácil el... Más fácil que abrir una lata de caballas, que viene con la lata más de fácil de abrir. Sí, sí, la niña, la niña. Doctor Jete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Bienvenidos al consultorio de salud, no se me pasa, doctor. Sí, usted no se le pasa, pero usted, siendo el doctor aquí del programa, ¿qué pasa? Y no tiene un aspecto saludable, yo se lo digo. Es que no me cuido. No se cuida usted, ¿no? Debería cuidar mucho más. Los médicos ya dicen que son bastante fumadores, algunos con otros vicios y tal. Hola, doctor. No se cuidan, que se calle usted. Estamos aquí hablando. Espérate. Bueno, doctor, tiene una llamada ya por teléfono. Bueno. ¿Doctor? No, que no me cuido, sí, niño. No se cuida, ¿no? Fumo mucho y... Fumo mucho. Doctor, doctor. También hago sexo, mucho. Doctor. Pues eso no es nada bueno. Doctor. Eso es lo sexo, peor. Cuanto menos doctor, mejor. Doctor. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Espérese, ¿no? Es que hace frío aquí. Hace mucho frío, ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho. Pero ahora, pues, usted que acaba de entrar, vaya, bájese la ropa. Pero mira que ha dicho, Anani ha dicho antes que le den al botoncito. ¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo. Vale. ¿Y no se me pasa? ¿Qué te ocurre? Verá, no sé si sabe usted que hay algunos hombres, uh-huh. Hombres, de pelo en pecho, que aunque cumplamos años, pues se niegan, ¿no?, a crecer por dentro. Ah, sí, son los llamados Peter Pan. Se dicen de estos hombres cariñosamente que llevan un Peter Pan por dentro, el síndrome, ¿no? El síndrome de Peter Pan. Sí. Vale, pues yo llevo ese síndrome, pero no por dentro, lo llevo por fuera. ¿Y qué quieres decir? ¿Que vas por la vida vestido de duendecillo verde? Ajá, exactamente. Ahora no, que estoy... Me he salido de la ducha. No me ducho con la ropa puesta. Pero sí, voy por la vida... O sea, ahora tú cuando te vistas después de la ducha te vas a poner la ropa de un duendecillo verde. Exactamente. Uh-huh. ¿Y por qué haces esto, Juanjo? No sé, me gusta sobre vestirme... todo, ¿por qué llamas? ¿Por qué? Sí. Porque me gusta vestirme así, como Peter Pan, pero solo vestirme. Porque a mí, él como persona, Peter Pan, como persona... Como ser humano, para mí, ya. Deja bastante que desear. Y que me perdone, con todo el respeto, pero deja bastante que desear. Me parece un niñato inmaduro. Bueno, ¿y qué le dice la gente cuando lo ve de esa guisa por la calle o qué? A mí, mire, no me importa lo que dicen la gente. Para mí, y no se ofenda, doctor. Y si se ofende, arrásquese, ¿eh? Bueno. Pero para mí la gente es escuria. ¿Toda? Bueno. Toda. Bueno. Toda. Vosotros todos incluidos. Bueno. Para mí, bueno, es mi opinión. No, sí, no, claro. Y se ha de respetar, ¿eh? Claro. Bueno, está claro que usted solo se viste como Peter Pan, pero nada más. No tiene nada que ver con él. Entonces yo me pregunto una cosa. ¿Cuál es tu preocupación? Pues el personaje que llevo dentro. O sea, por fuera, soy Peter Pan, ¿de acuerdo? Todo claro. Bien. Las I es sobre los puntos en la I. Claro, sí. Pero por dentro llevo otro personaje. ¿Y cuál es? Ahí está la cosa, que no sé quién es. Vaya, pues hubiera estado bien que hubiera sido Peter Pan también, ¿no? Pero hubiese sido cojonudo, ¿no? Llevar un Peter Pan por dentro y otro por fuera, ¿sí? Claro. Sería todo mucho más fácil y no hubiera llamado. Claro. ¿No? Bueno, pues a ver, dígame cosas de su personalidad, a ver si así le puedo ayudar a descubrir cuál es ese personaje que tiene. Venga, por dentro. Por ejemplo, ¿qué cosas le gusta? Vale. Vamos al lío. Venga, me gusta el vino. Vale. Pueden ser todos. Voy apuntando. Me gusta el vino. Sí. Pero sin casera. O sea, el vino y malo. Vale. El bueno me da dolor de cabeza. Muy bien. Venga, algún dato más. Podría ser Nane de momento. Me gusta tirarme por una ladera cuesta abajo, retozando por la hierba. Vale, siga, voy apuntando. Me gustan mucho las mujeres, mucho, pero mucho. Y subraye lo de mucho. Vale, mucho subrayado, sí, bien. Y los hombres, ¿qué diablos? También. Sí, guapos, venga, todos para el saco. ¿Cuántas cosas llevamos? Ya es suficiente, ¿no? Para saber qué personaje llevo. A ver, recapitulo. Pasado. Ha dicho usted que la gente no le importa, que le gusta el vino malo, no. También tirarse por una ladera, que le gustan mucho las mujeres, los guapos. Bueno, ¿qué? ¿Ya lo sabe? Un datito más. Y creo que ya lo tengo. Joder, chiquinas, a ver. Déjame que piense. Venga. Sí. Ya, pero no creo que le sirva. A ver, dígamelo, todo es importante, por pequeño que sea, venga. Es una chorrada. Venga, dilo. Me gusta mucho mirar la tele, una cosa concreta. El tiempo de Televisión Española. La sección del tiempo es Televisión Española. No, me encanta. Ya está. ¿Sí? ¿Eh? Ya está. ¿Lo tiene? Tiene a Montes de Oca dentro. ¿Quién? Montes de Oca. ¿Montes de Oca? Claro, sí. El del tiempo. El del tiempo, ah. El del hombre del tiempo. Montes de Oca, bueno. Sí, Peter Pan por fuera. Montes de Oca por dentro. No está mal, ¿no? Pues sí. No, la combinación es bastante es buena. Es completito. La casera con vino es... Hay combinaciones muchísimo peores, tanto, ¿eh? He visto, buah. Doctor. ¿Qué? Vale usted más que pesa. Y pesa, ¿eh? Usted. Y pesa. Bueno. Venga, gracias, ¿eh? Nada, ni carajo. ¿Cuelgo, no? No cuelgo, no cuelgo. No, cuelga, pero dale al botón del tiempo. Vale. Sí, dale la rosca. Tanquem la paradeta de la salut i obrim una altra, la d'esports. Blanca i radiant te va la novia. L'Íñigo no es vol casar, diu, de moment, però... Si et casessis, què faries? Jo em casaria amb vosaltres. Deportes, és això? No, no, senyor. Parlem de... Casar-se és un deporte, segons i com, eh? Parlem de la teva fira. Quan dic de la teva fira, amb quina fira penseu? De la mia? Amb la fira de... Cornellà! De Cornellà, sí, senyors. I és que els dies 6, 7 i 8 d'octubre, la fira de Cornellà celebra Nubibaix. El saló dedicat a noces i actes socials, que ja fa temps que ho fan això. Sí, sí, a Cornellà fa temps que si fan això. Si vols casar-te, aquest és el lloc que, perquè... Adán i Eva? Se't donin idees, Adán i Eva se casaran. Adán i Eva ja venien aquí. Ja venien aquí. A Nubibaix ho tindràs tot per poder organitzar les teves noces. Vestits, nane, precioso, que te quedarien blancos. Radiantes. Complements, videofotografia. Jo no me voy a casar de blanco. Viatges i atenció, passarel·la perquè tu puguis veure les últimes tendències. O sea, hay desfile de novias y de novios. Tu puedes ver a ver quién marca paquete, cómo va, cómo queda. Més informació a olaradio.com. No, no, no, no. Aquest any les teves noces, a més, poden sortir-te de franc. I això és molt important. Les noies? Sí, no. Les novias no, les bodas. Ah, no, todo. Les bodas del Camacho. ¿Cuánto? Et regalen a Nubibaix el teu casament. T'has d'inscriure ja a la web firacornellà.com. Firacornellà.com. Tan fàcil com firacornellà.com. On està la Fira Cornellà? A la Ronda de Dalt, sortida 15, molt fàcil de veure, perquè hi ha una piràmide allà. Sí, sí. I sobretot perquè pone 15. I a més perquè es pone salida a la Fira Cornellà. Que te cases a Cornellà. I si no te cases, ves a verlo també. Ves a verlo. Sí, home, perquè... només per veure les models, bueno, i els models. No, i també perquè s'està fresco ahí. Joder, que i el cafè és bueno. I el cafè és bueno. I la comunicació ahí també. Vinga, hi ha nòvies, hi ha nòvies o no hi ha nòvies? Parlarem més dies d'això, eh? Vinga. Hola, hola, comienza con el deportivo, el de siempre, el clásico, el único del deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española, en la cadena SER. Y atención, amigos, que hoy tenemos un carromato deportivo especial. Amigos, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando un jovencito juez de línea llamado Rafa Guerrero la lió en la Romareda con su famoso Rafa no me jalas. 10 años de aquella cagada monumental. ¿Cómo pasa el tiempo? Y como cada año desde entonces, una peña futbolística de Monistrol lo celebra por todo lo alto. El Rafa, no me jodas. Hasta allí se ha desplazado nuestro enviado especial, Vicente Gea. Compañeros, tenemos a Vicente Gea en Monistrol. Sí, adelante, Vicente. Hola, muy buenas tardes, avatares, oyentes de Real Toledo Deportivo. Pues sí, nos encontramos con Benito, que es el presidente de la peña No Me Jodas, Rafa. Te lo paso, adiós. Gracias. Sí. Bueno, Benito. Sí. Menudo salón tenéis montado ahí, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí, desde el viernes pasado que se cumplieron los 10 años que no hemos parado. Venga vino, venga tías, y alguna droga bueno, también, ¿por qué no? ¿Qué canta la gente? Pues a ver, espera, sube un poquito, a ver. No lo sé. No me jodas. No me jodas, Rafa, ¿no? Parece que cantan. Bueno, eso eres tú el que está ahí. Es que ya no vocalizan, ¿sabes? Son muchos días aquí bueno, dándole al tema. Benito, ¿qué han pasado durante estos 10 años? Bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, se murió el Papa Juan XXIII. Ajá. Se lo sabes. Las Torres Gemelas fueron atacadas por 2 aviones. Sí. Y también se ha acabado por instalar en nuestros hogares, ¿quién lo iba a decir, eh? El DVD. Yo me refería a cosas más cercanas, más íntimas. Ya, pero una mierda, no te las voy a contar a ti, adiós. Pero bueno, Benito. No le hagas caso a Batares. Así es, Benito, y así se lo hemos contado. Qué follón, ¿no? Es buena gente, ¿eh? Bueno, sí, ya, cuéntame tú algo, alguna anécdota. Tenemos poco tiempo, pero ¿tienes alguna Benito cosa? Tiene un hijo que nació cuando lo de Rafa No Me Jodas. Y de hecho le pusieron el nombre a Rafa No Me Jodas en su honor. Vaya, ¿y va para Linier también? Desde luego, el chico ya despunta en el colegio, monta los partidillos en el patio y va a cada pollo. Uy, no veas, qué malo es. ¿Tú qué estás diciendo? Cállate. ¿Qué pasa? ¿Te estás peleando? No. ¡No bebas, Vicente! No bebo yo nunca. ¡No bebas! No bebo nunca yo. ¿Vale? Vale. Bueno, pues con este buen ambientazo que se respira ahora mismo en la peña futbolística de Monistrol, cantando por el Rafa, no me jodas, Despedimos la conexión y les emplazamos a una nueva edición del Carromato Deportivo dentro de 7 días en esta misma sintonía. Hasta entonces, un besote.